y la conciencia sigue a vos, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida. Estoy, soy quien soy, cabeza de tractor, rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando, más nunca olvidando. Es la sangre del caudillo la que hoy mueve mi motor, maquinaria compleja, la cabeza tractoriendo las inclemencias del tiempo. Estoy aguantando la sequía de hermandad, no engendra más que suplicios, y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta a la tierra de la carne. Máquina sembrando gavillas al paredón de la propia vida. Trabajo duro el que me espera, tierra estéril chorreando su vera en los surcos de la vida. Soy cabeza de tractor, traigo la semilla, soy quien soy. Cabeza de tractor, rodando firme, pasando todo por arriba, solo aplastando, más nunca olvidando. Es la sangre del caudillo la que hoy mueve mi motor, maquinaria compleja, la cabeza tractoriendo las inclemencias del tiempo. Estoy aguantando la sequía de hermandad, no engendra más que suplicios, y aquí estamos otra vez, cuadrilla de hombres poco recomendables, dando vuelta a la tierra en los surcos de la vida, dando vuelta a la tierra de la carne. Cabeza de tractor, yo traigo la semilla. Cabeza de tractor.